sole religia, era la luz que me ilumina cada día. Era mi paz, era mi vida, era la fuerza de mi voz, mi alegría. Eres mi alimento, eres mi sustento.